Cristo es la peña de Ored que está brotando. Agua de vida saludable para ti. La peña de Ored que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel.